AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 10:06 de la mañana, seguimos aquí en No nos queda otra y queremos contarles que mañana se va a dar la presentación del motor venezolano El 8 y para hablar de esto estamos en línea con el secretario general del Foro Naval Argentino, Martín Ayerbe. Martín, buen día, Rocío Alterle te saluda. Buen día, Rocío, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queríamos que nos cuentes sobre esta presentación, de qué se trata este motor venezolano y lo que quieras con respecto a eso. Bueno, mañana vamos a presentar en la Argentina un desarrollo industrial que estamos impulsando en Venezuela, el motor El 8 Estrellas, por las 8 estrellas de la bandera venezolana. Ajá. Es un motor dos tiempos, sobrecomprimido al cárter, de una construcción muy sencilla, tiene admisión por lumbrera y una única válvula de escape y una bujía en la tapa. Esto para el público tuerca es claro el desafío. Para los que no tienen tanta pasión por la mecánica, les explicamos que la ventaja es que es un motor muy simple, con muy pocas partes móviles, que va a ser de muy fácil construcción y muy bajo costo de adquisición inicial. ¿Por qué un motor? Bueno, nosotros en Venezuela estuvimos trabajando desde febrero hasta mayo, convocados por la gobernadora del estado de Cojedes, de la región del Llano, de donde es originario Chávez. Uh-huh. Y nos comprometimos a realizar dos trabajos. Un trabajo es el Plan Alimentario Nacional para Venezuela, que ya lo tenemos terminado en sus rasgos generales, porque los venezolanos importan el 70% de los alimentos que se consumen en el país. Esto significa 9.135.000 toneladas que Venezuela importa todos los años. ¿Y este plan, cuál fue tu lugar en esto? Bueno, nosotros conformamos, yo estuve en la misión en Venezuela, sí, trabajando allá desde febrero hasta mayo, y conformamos después el equipo de trabajo acá en la Argentina para desarrollar el plan alimentario. Allá estuvimos haciendo formación política, en algún momento nos nombraron dentro del estado de intervención de las empresas del Estado a partir de la guerra económica que le declaran los norteamericanos. Así que estuvimos un poco al frente de las empresas del Estado, colaborando con los venezolanos en la organización de la producción y la planificación. En el plano de la formación política, con Cátedras Bárbaras, que es nuestra cátedra que siempre la academia nos rechazó. Uh-huh. Y nos la tuvimos que fabricar nosotros mismos. Y después este compromiso de realizar el Plan Alimentario Nacional y el motor. El Plan Alimentario, sobre la base de las importaciones venezolanas, estimamos un plan de producción que para poder sustituir importaciones por 9.135.000 toneladas en los ítems principales, como pueden ser el maíz, la caña de azúcar, el arroz, la carne vacuna, la carne de pollo, etcétera. Martín, buen día. Santiago Maurayan te saluda. Hola, Santiago. Quería primero contarle a la audiencia que los compañeros del Foro Naval son tipos de lo más estudioso que hay y súper meticulosos con todo lo que investigan. Nosotros los conocimos hace tiempo, pudimos hablar con ellos, con Cadeli, bueno, son una gente maravillosa y muy, muy estudiosa. Entonces quería preguntarte, ¿cuánto le puede demandar en tiempo a Venezuela alcanzar la soberanía alimentaria y si es un objetivo viable? Es un objetivo perfectamente viable porque la tierra venezolana es extremadamente rica, es muy fértil Venezuela. Lo que tiene que hacer Venezuela es crear una PDVSA de los alimentos, crear una empresa estatal de la envergadura que tiene PDVSA y desde el Estado empresario resolver el problema de soberanía alimentaria. Los intentos que se vienen haciendo hasta el día de la fecha son intentos que han fracasado porque no tienen el factor de escala suficiente. Se ha hecho hincapié en las cooperativas, los pequeños productores, y eso no sirve, no funciona. El pequeño productor o la cooperativa tiene una escala tan baja que no puede hacerse cargo de un problema de tamaña envergadura, que es alimentar a 21 millones de venezolanos que se alimentan con alimento extranjero. De los 30 millones que son en Venezuela, 21 millones consumen alimento extranjero. Entonces, la escala tiene que ser una escala estatal, tiene que ser una escala del tamaño que tiene PDVSA, porque los intentos hasta el día de la fecha han fracasado todos. ¿Puede aumentar el que tiene 2, 3, 5 hectáreas? ¿Puede aumentar la producción? Sí. ¿Cuánto? Un 30%. Bueno, supongamos que hace un enorme esfuerzo, un esfuerzo extraordinario, y aumenta un 50% lo que produce. Tiene un 50% más de rinde. No alcanza a resolver, porque hoy solamente en tierra venezolana se produce el 30% del consumo. Claro. Entonces, la gesta es de tal envergadura que requerimos, más que nunca, la conciencia en nuestra patria grande de que la liberación nacional, de que cortar con los lazos de dependencia con el imperialismo norteamericano, europeo o japonés, requiere de tomar las herramientas que nos dieron tan buen resultado a los argentinos y a todos los de la patria grande, que son las empresas del Estado. Correcto. Que son las únicas que tienen el factor de escala, la fuerza y el poder para enfrentar a las multinacionales del comercio exterior. Entonces el plan alimentario está montado en esas concepciones. En el caso del motor, bueno, también se requiere del Estado empresario, esto no lo puede hacer, no es una tarea para emprendedores, sino que a los mecánicos populares y aquellos emprendedores que se quieren involucrar, hay que darles un lugar desde el Estado empresario. Como ocurrió en la Argentina con las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado en la década de 40 con Juan Perón, donde se fabricó el avión Pulqui, donde se fabricó el auto justicialista, donde se fabricó el rastrojero, claro, en donde el Estado empresario hacía de terminal, orientaba tecnológicamente los emprendimientos industriales y abría el juego a todos los pequeños talleres metalúrgicos y les daba un lugar como proveedores del Estado a través de una cadena de valor nacional. Hoy la pequeña y mediana industria se encuentra como eslabón de cadenas multinacionales donde el centro de decisiones se encuentra en el extranjero. Y donde además son ellos los que fijan la tasa de ganancia de cada eslabón de la cadena. Claro. Entonces la pyme argentina, la cooperativa, está subordinada a decisiones que se toman en otra parte del mundo. Claro. Entonces es imposible que se desarrolle el sector de la pyme y la cooperativa si no hay Estado empresario que realmente lo libere de la dependencia en la que se encuentra por esta concepción desarrollista de que hay que perfeccionarse en determinados nichos de producción porque ahí la Argentina es competitiva. Eso es de una falsedad absoluta. Y esa línea viene desde la década del 60 con el desembarco de los norteamericanos en la política desarrollista con Frondizi. Eso fracasó en la década del 60, volvió a la Argentina dependiente y es un discurso que nosotros no aceptamos bajo ningún punto de vista porque nos subordina a la División Internacional del Trabajo. Y la Argentina tiene la suficiente capacidad y está espiritualmente preparada para independizarse tecnológicamente y llevar tras de sí a la industrialización a toda la patria grande. Nos están esperando. En Venezuela nosotros lo sentimos así. Era claro que los venezolanos, al igual que los hermanos ecuatorianos, cubanos y bolivianos, están esperando que los argentinos cumplamos nuestro rol histórico. Qué orgullo que un grupo de patriotas argentinos estén haciendo patria grande latinoamericana en Venezuela. Martín, te pregunto, el motor en sí, que para que haya una recreación más terrenal en los oyentes, ¿qué aplicaciones va a poder tener? ¿En qué se va a poder usar? El motor es un motor multipropósito, es un motor modular que no está diseñado para fundir un bloc que aloje, por ejemplo, 4 cilindros o 6 cilindros u 8 cilindros. Uh-huh. Este motor es un motor modular que se construye en cilindro a cilindro y se van sumando dentro de un chasis. Como algunos que son tuerca y les gusta, pueden compararlo con las competencias de karting, ¿no? Claro. Donde a los karting se le van sumando cilindros para aumentar su potencia y velocidad. Como si fuera una pieza de ensamble. Claro. Entonces, eso lo vuelve muy versátil porque puede ir sumando, por ser dos tiempos, tienen que ser impares los cilindros por el tema de las vibraciones armónicas, entonces se sumarían de 1, 3, 5, 7 y hasta 9 cilindros. De 50 centímetros cúbicos de cilindrada, pasando a 125 centímetros cúbicos, 250, 500 centímetros cúbicos y 1000. Entonces eso da una enorme una potencia. Cantidad de combinaciones por la cantidad de cilindros 1, 3, 5, 7, 9 y a su vez por el rango de potencia por la cilindrada. El motor es aplicable para motos, autos, maquinaria vial, maquinaria agrícola, motogeneradores estacionarios para producir energía eléctrica quemando gasolina y también para buques y lanchas, hasta para aviones también. Muchachos, no se olviden que acá en la provincia de Buenos Aires los aviones Piper vuelan con motor Ford Falcon. Claro, de 6 cilindros, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, no hay un solo camino, no hay una sola dirección de la tecnología como nos proponen las multinacionales. No, porque acá los argentinos hemos sido capaces de adaptar todo de acuerdo a nuestra necesidad. Seguro. Yo pienso, siempre que converso con ustedes, me acuerdo en un galpón cuando hicieron una presentación del foro ferroviario y todo, uno se va con la sensación con la seguridad de que un automóvil se podría fabricar hasta en una escuela técnica con desarrollo argentino y que acá hay materia gris suficiente como para que hasta un grupo de aficionados, profesores con voluntad y con respaldo y apoyo y con políticas en ese sentido podrían hasta diseñarlo. Cuando uno ve lo que logran ustedes con esto, con lo del motor, es la verdad que nada, felicitarte, Martín, porque lo que hacen ustedes con estos trabajos empuja para adelante la autonomía económica también de la patria grande. Sí, por supuesto que estamos en condiciones de hacerlo, como vos lo decís. Recordémosle a los argentinos que están escuchando que en 1966 se larga el Torino como auto 100% nacional. Torino el auto argentino. Torino el auto argentino. Ford y Chevrolet son pasiones norteamericanas inútiles, pero Torino es la selección nacional. Y Torino en el 66 se larga y tres años después vamos a competir, llegamos a Alemania viajando en los buques de la empresa de líneas marítimas argentina, la querida Elma, y llegamos con nuestros Torinos a Alemania, nos presentamos en el circuito de mayor dificultad del mundo, las 84 horas de Nürburgring, el infierno verde alemán, y le rompimos el culo a la Lancia, a la Porsche, a los Mini Cooper, a los Aston Martin, a las Maserati, a todos los autos europeos que había presentes en Nürburgring, los argentinos les ganamos. No nos la dieron por ganada porque somos... Nos bombearon. Unos gauchos sudacas que jamás nos van a dar por ganada. Martín... una competencia de esa característica, pero lo hicimos. Sí, la misión argentina de Torino con Fangio al mando de la misión, con Orestes Berta, el mago de Altagracia, en la preparación de los motores, y bueno, el equipo de pilotos, ¿no? Copelo, Gradassi, Ternengo, la vieja y querida CGT, que se le decía en esa época, sí. Que son los que arrancaron y ganaron todo el turismo argentino. Nunca Ford, Chevrolet, ni Dodge le pudieron ganar a Torino. Bueno, Torino hecho, le ganó en todas las competencias de turismo argentino. Lo han sacado de categoría internacionalmente, ¿no? Claro. Sí, sí. Eso es la Argentina, muchachos. Martín, queremos difundir el evento de mañana, la presentación del 8 estrellas, así que te dejamos el aire, no nos queda otra, para que lo hagas de la manera que quieras. Bueno, quisiera, si tengo un minuto, quisiera agregar algo. Sí, obvio. Para explicarle por qué a la audiencia, por qué nos largamos con un motor de estas características. Explica. Nos largamos con un motor simple porque aprendimos algo de Juan Perón que para nosotros es valioso. Juan Perón decía, lo simple promete éxito. Y construir un motor simple, sencillo, que cualquier mecánico venezolano lo pueda reparar, que cualquier mecánico venezolano le pueda meter mano, eso para nosotros es importante, porque lo vuelve un artefacto popular, lo vuelve un motor de acceso popular. Claro. Y Venezuela está en guerra con Estados Unidos, aunque nadie lo diga de este modo, nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo, habiendo vivido allá jornadas intensas con los venezolanos, en donde la agresión hacia Venezuela es espantosa por parte de los yanquis y por parte de la burguesía parásita, que es la dueña de los medios de producción en Venezuela. Estando nosotros allá, por ejemplo, una empresa minera se resistía a producir, el Estado la expropia porque no quiere producir, y antes de retirarse, los dueños de la empresa, los capitalistas de la empresa, vuelan la maquinaria con explosivos. Ese es el nivel de conflicto en Venezuela. La agresión es constante. sobre el pueblo venezolano y sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces nosotros percibimos lo siguiente. En el plano de la guerra hay cuatro elementos que son principales, que es la táctica, la estrategia, la logística y la inteligencia. En la táctica los venezolanos vienen triunfando porque tienen una milicia de 100.000 ciudadanos en crecimiento y hay 100.000 fusiles de asalto AK-47 en custodia del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué dicen los venezolanos? Si los yanquis se le vienen encima. Van a poder venir, pero no van a poder salir, y menos gobernar. En segundo término, en el plano de la estrategia, los aviones Sukhoi, que le han comprado a los rusos, viajan a 2.500 kilómetros por hora y portan misiles Onyx con capacidad nuclear de 3.500 kilómetros por hora de velocidad. A su vez, estos misiles viajan a 6 metros del nivel del mar, viajan rasantes a la corteza terrestre, y el sistema de misiles Patriot que tienen los norteamericanos no es suficientemente rápido para detectar e interceptar estos misiles. Entonces, los yanquis saben que si agreden a Venezuela, la respuesta venezolana les podría provocar 2 millones de muertos en Texas. Su hermana Cuba, que no se deja engañar por esta zanahoria que le pone los yanquis adelante con el tema de levantar el bloqueo y que se mantiene fiel y leal a Venezuela, Cuba también tiene Sukhoi y Onyx y le podría provocar 2 millones de muertos en la península de Florida. Eso significa que la posibilidad de tener en su propio territorio, donde nunca han peleado una guerra, estos asesinos seriales que andan matando pobres en todo el planeta Tierra, los hace pensar, porque 4 millones de muertos en su propio territorio vuelca la opinión pública en contra. En el plano de la inteligencia, el tercer elemento que constituye la guerra, el Servicio de Informaciones cubano con el Servicio de Informaciones bolivariano, después de que lo derrocan a Mel Zelaya en Honduras, logran volverlo a introducir el país, lo transportan durante 400 kilómetros por Honduras a un gordo que pesa 150 kilos, mide 2 metros 20, se viste de blanco, usa sombrero panamá de ala ancha, botas de cowboy y tiene un bigote más grande que Aníbal Fernández, y lo meten al gordo, adentro de un auto lo pasean 400 kilómetros hasta dejarlo en la embajada, cual presente griego, en la embajada brasilera en Tegucigalpa. Entonces es un triunfo de los servicios de inteligencia nuestros por sobre la CIA, que se convirtió en el hazmerreír de todos los buches del mundo, porque no pudieron evitar, siendo ellos quienes invierten miles de millones de dólares en andar espiando a los demás, no pudieron frenar a esta unión de venezolanos y cubanos. En el cuarto elemento que constituye la guerra, que es la logística, es donde Venezuela está mal, donde hay que ayudarla. Entonces, planteaba William Sherman, general de las tropas de Lincoln en la guerra de secesión, decía, cuando atacamos al enemigo, nos acercamos de nuestros propios centros logísticos de abastecimiento. Y el enemigo se repliega en su propia logística. Entonces, dice Sherman, cuando la guerra se vuelve total, es para nosotros el campesino que produce el alimento, el obrero industrial que fabrica el armamento y la pólvora, el médico del hospital o la costurera, son tan importantes como el soldado que está en el frente, porque son ellos quienes abastecen logísticamente al frente de combate. Por eso hay que matarlos a todos. Esto lo plantea William Sherman en 1776 aproximadamente, en la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se enfrenta el norte industrialista con el sur agrícola. Entonces, a partir de ahí, los norteamericanos tienen una concepción de la guerra donde esto que hacen querer pasar como daños colaterales, en realidad, cuando bombardean un campo sembrado, un hospital o una escuela, lo que están haciendo es destruyendo la línea logística de quien es invadido. Entonces, en el plano de lo logístico, Venezuela está débil y la tenemos que ayudar. Nuestra humilde colaboración es diseñar un plan alimentario nacional, sí, desarrollar un motor muy simple, muy sencillo, va a consumir bastante gasolina, pero Venezuela es el país de la gasolina, hay 150 años de nafta por delante, así que no es un inconveniente el alto consumo que va a tener este motor, porque hay que aprovechar las ventajas comparativas que Venezuela tiene, que es 150 años de combustible abundante por delante. Entonces, sobre esa ventaja comparativa y sobre esa concepción de la guerra y la logística, es que desarrollamos un plan alimentario y este motor. El plan alimentario para la Argentina no sirve. El motor para la Argentina tampoco sirve. Es todo trabajo para Venezuela. Bueno, clarísimo, Martín. Estamos como apuradísimos con el tiempo, pero vamos a volver a comunicarnos con vos y el lunes te esperamos acá en la radio con tu columna. Bartolomé Mitre, 1984. Mañana viernes 30 de octubre, 18:30 horas. No se la pierdan. 8 mujeres argentinas, 8, explicando el motor 8 estrellas. Perfecto. Hasta luego, Martín. Un abrazo grande para todos. Abrazo. Hablábamos con el secretario general del Foro Naval Argentino, Martín Ayerbe. Seguinos en amartia.com.ar.